la luna, solo tú sabes cómo soy. Despacito me voy, mi secreto te doy, tu silencio lo guardará. Una gota de ti, una gota de mí, una gota de eternidad. Vuela, vuela con el viento de la verdad. Grande y fuerte cuando toques la inmensidad. Como duele crecer, lo que cuesta aprender. Santo cielo, lo que hay que andar. El camino de ayer, hoy lo vuelvo a inventar. Y mañana vuelta a empezar. Lo que cuesta aprender, santo cielo, lo que hay que andar. El camino de ayer, hoy lo vuelvo a inventar, y mañana vuelta a empezar. Luna, luna, navegando en un sueño voy. Luna, me da miedo saber.